Otro sábado más. El desenterrador hace la, por fin, ya era hora, el segundo volumen dedicado a la banda inglesa My Dying Bride, que como sabéis tocará el 28 de septiembre en Barcelona, en las Occult Sessions, junto a los no menos inmensos Candlemass y una serie de teloneros bastante interesantes. Pero lo importante es la duda que tenemos de si estará Aaron Steinthorpe, vocalista y miembro fundador, o le sustituirá el vocalista de Swallow the Sun. No sé, a mí me parece imposible replicar el lamento de Aaron Steinthorpe. La parte gutural no me importa tanto, incluso igual diría que probablemente el de Swallow the Sun lo haga mejor. Pero la parte... ese lamento, es que no sé. No sé, no tengo claro. Parece un poco como intentar igualar, que lo hizo como pudo Vince Cavana, el lamento del primer vocalista de Anathema. Son cosas que... Darren White. Son cosas que... Igual de repente lo oigo y digo, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que esa pinta que tiene de consumido es todo. De escritor del siglo XIX, adicto al opio, es que... No sé cómo se va a poder igualar esa presencia. Pero bueno, la cuestión es que seguimos para adelante. A ver si consigo poder ir. Porque claro, necesito ser acreditado, porque no está para nada la economía para pagarme la entrada. Y no es cara, ¿eh? En cualquier caso, pues dejamos todo en 2001. Bueno, en 1999, pero... perdón, en 1997... con la publicación del álbum 34700 Complete, como sea. Es un título que jamás he memorizado porque no tiene sentido. Y ya estamos en 2001 con el Dreadful Hours. Publicado originalmente en el 2001, incluyó material nuevo en este séptimo lanzamiento. El álbum fue nuevamente diseñado por Max y coproducido por el guitarrista Andrew Crean. Entre 2003 y 2004, el sello de la banda Peaceville reeditó todo su catálogo anterior en formato digipack, con pistas extras que consistían en demos, remixes y actuaciones en vivo añadidas a cada lanzamiento, excepto The Light of the End of the World. Vamos a escuchar un par de temas de Dreadful Hours, que es claramente un regreso al My Dying Bride Turn Loose the Swans, para qué engañarnos, pero con sonido moderno. Aquí van dos temitas de este disco, como digo, que se llaman Into the Lake of Ghosts y Hear Me 3. Something brooding, no way out.

recordaba el Dreadful Hours de My Dying Bride tan melódico, pero sí que es verdad que continúa como si no hubiera pasado nada a Like Gods of the Sun. Muy, muy bien hecho, la verdad. Y cómo consiguen mantener la atmósfera y no ser demasiado repetitivo sin meter punteos, que es un tema que hay que reseñar. Y bueno, ...2004... Songs of Darkness, Words of Light. Este disco para muchas personas es un regreso en toda regla a la fiereza previa a The Angel of the Dark River, conservando los momentos de lamento gótico maravilloso, funéreo de su etapa de The Angel of the Dark River y Like Gods of the Sun. La verdad es que es un discazo. Bueno, previamente, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, eso es. Poco más os puedo decir, más que lo escuchéis, porque lo que ocurre con este grupo es que aunque ha cambiado de miembros durante toda su existencia, la literatura que hay alrededor del grupo hasta el 37,4 Complete y la que hay después es muy distinta. Después de ese disco sacaron el The Light at the End of the World, y de alguna manera siguieron como una especie de, sin variar demasiado, a veces más gutural, a veces menos. Volvió el violín, un poco más de teclado, un poco menos de teclado, pero el sonido y la estructura de las canciones muy parecida entre disco y disco. Un poco como siempre suelo decir con ciertas bandas, como los Ramones del Funeral Doom o del Gothic Metal, cualquiera de los dos estilos. Porque ya mantuvieron como una línea, entonces no se puede decir gran cosa, son matices. Pero es que son todos discos muy bien hechos, muy bonitos, muy con mucha melodía, muy bien construidos. Entonces, eso no quita mérito que no haya tanta variedad sónica al hecho de que, pues ya 35 años después sigan tocando. Las dos canciones que vais a escuchar, perdón, del Light, no, del Dreadful Hours. La canción Dreadful Hours y My Hope, The Destroyer. Thank you.

Vaya, uf, joder, vaya dos temazos. Me había olvidado lo bueno que es este disco, el Dreadful Hours. Y bueno, el 2006, My Dying Bride publica A Line of Deathless Kings. Pero le precedió un EP llamado Deeper Down. Y yo creo que antes de poner nada del disco, tenía que mirar como cosas interesantes de este disco. Es el primero en el que Sarah Stanton, teclista, graba con la banda, y el último disco en el que Shaun Taylor Stills toca la batería, porque la verdad es que es un batería muy sólido, que creo que también estuvo en Anathema y que habría estado con la banda casi hasta el final, pero empezó a tener problemas de salud con el tobillo, que para tocar este tipo de música hay que tener un tobillo muy sólido, y nada, se tuvo que ir poco después de, creo, la publicación de este disco. En cualquier caso, otro más que estimable disco de esta etapa, vamos a decir, moderna de la banda. My Wine Silence, qué bonita es esta canción. Y A Doom Lover. Iba a poneros un del EP Deeper Down, pero no lo tengo a mano, o no lo he traído, porque también he traído otros EPs. Y el programa que hice de pasado de My Dying Bride, publiqué también canciones de EPs, pero no sé por qué razón el Deeper Down, será porque igual no tiene canciones nuevas. En cualquier caso, concentrémonos en las canciones de la oscuridad, las palabras de la luz. Así se titula en castellano este disco de My Dying Bride, que estará el 28 en las Occult Sessions en Barcelona. ahora llega. Me he liado un poco, os voy a pedir perdón. El EPS del que hablaba, que por cierto sigo sin tenerlo, es el que precedió al disco del que voy a hablar ahora, A Line of Deathless Kings. Por cierto, en este es en el que Sound Taylor Steels es el último en el que toca. Todavía no han pasado cosas, vamos a decir. Salvo que antes de que publicaran el siguiente disco, Andrew Jackson, que es el bajista de toda la vida, dejó la banda. Y como he dicho, una vez que se publicó, antes de que se publicara el disco, pero habiendo tocado en él, Sound Taylor Steels dijo que ya no podía más, que no podía asegurar que le funcionara el cuerpo bien con temas de tobillo. Curiosamente, Rick Maya, que fuera batería en la época para mí dorada de My Damn Bright, también tuvo que dejar la banda por motivos de salud ajenos a la banda, sin más. Desarrolló la enfermedad de Crohn y no podía comprometerse. Así que, salvo Andrew Jackson, que a ver por qué narices dejó la banda, han tenido mala suerte con las baterías. Pero bueno, vamos a hablar de A Line of Deathless Kings del año 2006. Lo dicho, SP que no encuentro. Así que todas las noticias, tanto el abandono del batería como el abandono de Andrew Jackson, en realidad, Adrian Jackson, perdón, son cosas que sucedieron después de sacar el disco. Pero bueno, que sepáis que una vez salió este disco, pues hubo muchos cambios, no tanto en el sonido de la banda, como os he dicho antes, pero sí en la formación. Las canciones que vamos a poner son I and I Walk With Them y Deeper Down. Así que en cierto modo pongo una canción del EP. not fought the demons that roamed about me. I thought I'd slew their blood-red hands. Their hearts still beat with all the hatred for me. Their mark still burns in my very soul. And I walk with them. They shadow my soul. We'll be right back. the astounding pain. My body, they all will watch. I hope I never return to life. Oh Christ, just let me go. Let death devour my simple soul. Lest my misery grow. Y ahora vamos con el 2009. Os he comentado todos los cambios que ha habido en la formación entre el disco que acaba de sonar y el que va a sonar ahora, que se llama For Lies I Sire, del 2009. Pero bueno, eso. Entra Lena Abe, que sigue hasta la actualidad al bajo, después de que Adrian Jackson se fuera. El batería es Bennett, que simplemente para este disco, porque no llegó a estar el tiempo suficiente para grabar otro, aunque estuvo 2 años con la banda. Y luego es el primer disco con violín desde el año 96, el disco Like Gods of the Sun. Y a mí la verdad es que un violín en algunas canciones le da un color brutal a este grupo. Y en este caso se encarga la que fuera nueva teclista llamada Katie Stone. Así que con todos estos cambios viene For Lies I Sire. Y también sacaron un EP llamado Bring Me Victory, que es una canción que es el single del disco. Y en ese EP incluyeron 2 versiones bastante curiosas. Una de Simon & Garfunkel, Scarborough Fair. Y otra de Swans, Failure. Que es una canción que es casi igual que la original. Y que me hizo volver a recordar lo que eran, lo buenos que eran Swans. Sobre todo en su primera encarnación, en la etapa final con Jarboe. Los 3-4 discos de esa época son increíbles. Irónicamente, teniendo en cuenta que los primeros fueron los que dieron mucha forma a lo que son Godflesh. Entonces es... Como grupo me gusta más la etapa final de su primera encarnación. Como influencia a la música que me gusta, es más importante la primera. Es una cosa curiosa. En cualquier caso, estamos hablando de My Dying Bride, de las Occult Sessions del 28 en Barcelona, junto a Candlemass y otras bandas, y estamos repasando en este segundo volumen la carrera de My Dying Bride. Estamos en el año 2009, que sacaron un EP y un disco. Vais a escuchar las 2 versiones, como digo, que salen en el EP Bring Me Victory, Scarborough Fair de Simon & Garfunkel y Failure de Swans. Y luego 2 canciones del disco For Lies I Sire. No, de Lies I Sire, perdón. My Body a Funeral y Bring Me Victory. Take the Linton Falls water so wide, parsley, sage, rosemary and thyme. From cold its bed, then up to the sky, she will be a true love of ask for angels a chariot to make, parsley, sage, rosemary and thyme. With swan feathers black and the wings of the night, she will breathe the true love. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there, for once she was a true love of mine. And then she'll

Thank you. Bueno, tras un disco experimental electrónico orquestal que se llama Evinta, que la verdad es que no lo he escuchado nunca porque las críticas han sido demoledoras, una especie como de remake orquestal electrónico del pasado de My Dying Bride, sacaron un EP de Rush on Whitby o algo así, que es una sola canción de 26 minutos que no la voy a poner porque es demasiado ya. Y luego sacaron el disco A Map of Our Failures. Y bueno, dicen que es un poco más crudo que los anteriores, aunque sigue una misma línea, sigue la misma formación, con el nuevo teclista y violinista Sean McGowan, con Lena Abe y el batería, aquí ya instalado en su posición. Oh, ah, ostras, es verdad. Sabía que se me olvidaba. Sean Taylor Steels vuelve otra vez a la batería, pero creo que se volvió a ir al de poco. En cualquier caso, A Map of Our Failures, dos temas de 8 minutos que os vais a comer con patatas ahora mismo, llamados A Tapestry Scorned, Abandoned as Christ. Standing there. My hands are bare. above the lake. And to my sin, I pushed her in. The smile on Rosie's face. Days did pass, and I grew old. But Rosie looked the same. My bones were stiff and hair was grey. But Rosie looked the same. Upon the bed, and almost dead, she looked down on me. From tapestry threads, her hand did reach. My spirit now set free. Except a picture on the wall of lovers in embrace. Thank you. with great thoughts. My words are launched right into the baying crowd. Most need him. después sacaron un EP con dos canciones grabadas en las mismas sesiones que este Map of Our Failures, y una canción de ese EP es la que da título The Manuscript. Excuse me, come on. We'll be right back. Y después de este EP del 2013, Manuscript, con la canción del mismo nombre, vamos ya a la etapa final, a los últimos años. Primero vamos a mencionar que James Glencross, que entró en la banda en el 2000, fue expulsado después de la gira de tocar en el Death Fest, el Maryland Death Fest de Estados Unidos, y para sorpresa de todos volvió el guitarrista original, Calvin Roberts Show. Es curioso estas bandas, yo no sé si se han cambiado alguna, el nombre, el apellido, pero es que Steinthorpe, Robert Shaw, Glencross. Es alucinante, los apellidos suenan como todos como poetas del siglo XIX, victorianos. Y bueno, se cambian a Nuclear Blast, a la compañía de discos, y en el 2015 sacan Field de Misery. Pues bueno, aquí me imagino que es el primer disco en el que toca otra vez Calvin Robertson después de dejar la banda en el 99. Aquí, en cambio, el otro lo pone que es curioso, es increíble. ¿Cómo? ¿Por qué no dice la verdad? Cuando dicen por qué un componente se ha ido, o viene, o vuelve, o. Porque, o sea, acabo de leer en la misma página de Wikipedia que fue expulsado de la banda después de tocar el Maryland Death Fest. Y en la entrada del disco Field de Misery pone que se fue de manera amigable porque quería concentrarse en la otra banda que tenía, que es Valen Fire, que es con Gregor McIntosh de Paradise Lost. Bueno, según el señor Andrew Crean, si es que no volviera Aaron Steinthorpe, sería el único miembro original de la banda a la actualidad, pues dice que se sintió muy liberado. Y nada. No es el, para llamarse Field of Misery, no es el más miserable de los que han hecho. Y que hay algo de Death Doom dentro del sonido de la banda. Las dos canciones que vais a escuchar son A Thorn of Wisdom y la que da título Field of Misery, que es un absoluto temazo. Thank you. The music of neglect, the words always reject, feel the misery. Some claim it's tragedy, some claim calamity, feel the misery. Waste happiness or sing for loneliness, feel the misery. Follow the falling path, take every single lash, feel the misery. A riot of beauty, lacking in dignity, feel the misery. Feel the misery. Some blame the moon above. Some blame the missing dove. The misery. Y tuvieron que pasar 5 años para que My Dying Bride, que como he comentado en el primer volumen y en este segundo volumen, estarán el domingo 28 en Barcelona en el Locult Sessions, junto a Candlemass y otras bandas del palo. Bueno, pues cosas de este disco, pues es el primero en el que toca Jeff Singer, que fuera, y no sé si es batería de Paradise Lost, allí toca en casa. Son Taylor Steels, que todos creíamos, por lo que comenté en las anteriores canciones, que ya que entró en aquel disco y ya nada más, siguió hasta este, o sea, es decir, en 2015 hasta 2020 pasaron 5 años, y en algún momento de ese tiempo pues lo dejó porque ya no, o sea, pudo, volvió, se fue, pero ya no había nada que hacer. Aaron Stithorpe, pues por aquel entonces tenía una hija de 5 años y después del disco Feel the Misery le declararon un cáncer del que ya parece haberse curado, con lo que imaginaros el nivel de miseria que ya podríamos decir que está metido en la manera de sonar en la banda. Si encima ocurren tragedias personales, pues no me quiero ni imaginar. Aquí pues vamos a ver por qué. Vale, Sean McGowan sigue a los violines y a los teclados, pero Joe Quayle, que me suena que es alguien conocido pero no tengo muy bien claro quién, toca el chelo en algunas canciones. Es un disco bastante redondo, bastante bien hecho, sigue un poco la línea de los anteriores, algunas canciones con momentos guturales, otras canciones más más de la escuela de The Angel and the Dark River, algunas con algo de velocidad, recordando un poco que algo de Death Doom siempre ha habido en la banda, pero vamos, manteniendo un sonido y una entidad bastante, vamos a decir, estable. Y bueno, este disco, como digo, se llama Ghost of Orion, y las canciones que vais a escuchar se llaman Your Broken Shore y Tired of Tears. We'll be right back. Y se me había pasado por completo este EP. Fíjate que he estado recopilando y mirando bien y escarbando e intentando defender lo mejor posible la cronología de la banda, pero a la vez que el disco sacaron un EP que se llama The Macabre Cabaret, con la canción que da título al disco, y luego dos temas más. Y bueno, yo voy a poner una que se llama A Secret Kiss, que francamente no me ha dado tiempo a escuchar. No, perdón, no, esa es la segunda. La tercera voy a poner A Purse of Gold and Stars. Thank you. Y ya cerramos el programa. Espero veros a los que me escuchéis y os guste My Dying Bride como a mí, o Candlemas, el 28 de domingo, si todo sale bien y me acreditan, en las Occult Sessions de Barcelona. Este disco se llama Mortal Binding y aquí es donde ha ocurrido toda la polémica, porque no sé qué pasó. Se supone que, por lo que comenta Aaron Steinthorpe, dejaron de tener manager y empezaron a manejar la banda entre ellos, y había un estrés que se iba acumulando, y cuando salió este disco de repente se quedó como parado, nadie decidía nada, no se iban de gira, y para cuando quisieron reaccionar, Andrew Crean y Aaron Steinthorpe no se hablaban. Aaron Steinthorpe se empezó a concentrar en su otra banda, que está muy bien, por cierto, que se llama High Parasite, como más post-punk. Y supuestamente, como lo he comentado en algún momento del programa, pues van a fichar al vocalista del grupo finés, Swallow the Sun, Mikko Kotamaki. No sé lo que pasará. No sé lo que pasará, la verdad. Yo me haré una pena, como lo he comentado ya, porque me parece que la imagen, la pose, la voz de Aaron Steinthorpe es... no puedes quitarla, no lo puedes extraer de la ecuación. En cualquier caso, esto es lo último que ha grabado con ellos y esperemos que no sea lo último de verdad. Mortal Binding, y las canciones que vais a escuchar se llaman A Starving Heart y Thornwick Hymn. Hasta el sábado que viene. Thank you. I still couldn't hold on.